sabe que existo, que te robas mis besos, que conmigo se desahoga tu cuerpo alguna que otra madrugada cuando te da por volar. No sabe de mí que conoces mi cama, que me llamas cuando decides escaparte y refugiarte entre mis sábanas. Él no sufre nada. Yo sé que tú duermes con él y sé que de noche te entregas, que le odias a veces pero que no le dejas. A ver quién sufre más, o él o yo. Yo que sé que a mí me tocan las migajas que me deja, las obras de su amor, los abrazos que desecha. A ver quién sufre más, o él o yo, o él o yo. A ver quién sufre más. Él no sabe de mí que descargas tu rabia, que en mí puedes liberar el alma. Él no sabe, él no sufre nada.